Perdóname si te molesto en estas altas horas de la noche. Es que no puedo yo dormir si no está ella. La extraño tanto que estoy sufriendo y no me da vergüenza de decirlo. Estoy llorando. Escúchame, somos amigos en buenas y malas. No me molestas y sé también lo que es estar sufriendo por amor. Verás, mañana será otro día. El tiempo pasa y te aseguro que vas a olvidar. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tus besos. No puedo, no puedo. Y sin sus caricias yo me desespero. No tengo su cuerpo, sus manos, no puedo. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin sus besos. No puedo, no puedo. Y sin sus caricias yo me desespero. No tengo su cuerpo, sus manos, su boca, no puedo. Amigo, debes olvidarla. Tu lado y sé también que su perfume ronda por la casa como un fantasma que está sufriendo. Y mi consejo, mi querido amigo, debes olvidar. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tus besos. No puedo, no puedo. Y sin sus caricias yo me desespero. No tengo su cuerpo, sus manos, no puedo. Es que no puedo, no puedo, no puedo vivir sin sus besos. No puedo, no puedo. Y sin sus caricias yo me desespero. No tengo su cuerpo, sus manos.